Sin dejarme siquiera un adiós. Todavía la espero olvidar. Yo no puedo ni siquiera un segundo. Aquellos momentos se me nubla la razón solo al pensar que otro amor sea su dueño. Y por eso he vivido sufriendo. Ya traté de olvidarla. Quiero otros besos. Hoy he vuelto a encontrarla después de tanto tiempo. Por favor, vida mía, apiádate de mí. Por favor, vida mía, apiádate de mí.